Bienvenidos a Conciencia Tecnológica, segundo programa de este ciclo que iniciamos el domingo pasado, conociendo las cualidades del cobre como agente conductor eléctrico y cómo se trabaja en Chile y el mundo con el plástico reciclado. La semana pasada también pudieron conocer ustedes a la familia Miranda. Ellos nos ayudan y nos van a seguir ayudando a escudriñar, buscar cómo la ciencia y la tecnología conviven día a día con nosotros. Ahora los invitamos a escuchar qué es lo que vivió Andrés, el hermano menor de la familia Miranda, cuando esta semana se juntó con sus amigos para jugar en skate y terminaron hablando de una de las principales herramientas que nos ofrece Internet. Tercer capítulo: el correo electrónico. Che, pucha que se demoraron, quedamos de juntarnos después del almuerzo y ya son las 4:30. Ya, no seas exagerado, Andrés. Recién son las 4:25. Almorcé y pasé a buscar al Camilo. Nos demoramos porque tenía una rueda mala el skate. Anoche le presté la tabla a mi primo y me la devolvió con una rueda suelta. Ya, no importa. Miren, ahí viene la Cata. Hola, disculpen el atraso. Me vine lo más rápido que pude. Es que mi mamá me pidió que le ayudara a bajar unas fotos de internet. Típico. Mi mamá también me pide que la ayude con el computador. No son muy computinas. ¡Miren! El perro de don José casi se come el cartero. Es que le tienen mala. ¿Viste que casi siempre te dan cuenta? Pucha, que debe ser agotador ser cartero, ¿eh? Bueno, pero ahora ya no se usan tanto las cartas. Lo malo de mandar carta en papel es que es muy lento. Eso es lo bueno de los mails. Se pueden mandar mensajes a cualquier parte del mundo y muy rápido. ¡Sí! Además es bacán porque con un clic le puedes mandar un correo a un chino y llega en 3 segundos. El correo electrónico, más conocido como email, es el servicio más utilizado y más común en Internet. El mail es un método para crear, enviar y recibir mensajes a través de sistemas de comunicación electrónica. A través de este tipo de correos se pueden enviar textos, imágenes y archivos de sonidos. Al igual que una carta escrita en papel que pasa por varias partes antes de llegar a su destino, los emails pasan de un computador conocido como servidor de correo al computador de destino, donde serán almacenados en un buzón hasta que el dueño del correo los abra. De esta forma, el correo electrónico permite comunicarnos a través de Internet con personas de todo el mundo en un par de segundos. Eso es verdad. Mi mamá siempre me pide que le revise su correo electrónico. Tenemos una tía que vive en Costa Rica y le mandó una foto de mi primo recién nacido. ¡Oh, qué buena! Están a miles de kilómetros y pueden mandar fotos. Mi hermano tiene un amigo que vive en Suecia y le manda canciones de un grupo de hip hop que tiene por allá. ¡Bacán! ¡Me encanta el hip hop! ¿Y si de ahí vamos a tu casa para escuchar los temas, se puede? Bueno, pero mi hermano anda en la universidad. Cuando vuelva le pedimos que nos reenvíe el correo. ¡Chuta! Me acordé que mi primo me mandó unas fotos del chupacabra y no las pude ver en casa. ¿Vamos a verlas al infocentro? Ahí podremos conectarnos gratis a internet. Está al frente de la biblioteca. Ya, qué bueno, vamos al tiro. Catalina, apúrate. Sí, esperen que se me desató el cordón de la zapatilla. Hola niños, ¿en qué andan? ¿Les puedo ayudar? Andamos en skate. No, es una broma, tranquilo. Lo que pasa, tío Fernando, es que queremos ocupar un computador. Bueno, ocupen el computador número 2. ¿Van a estar los 4 en el mismo o prefieren ocupar 2? Gracias, estamos bien con 1. Si solo queremos ver unas fotos que me llegaron por el correo. ¡Miren, miren la foto! ¡Oh, qué feo! Para mí, que el chupacabra es una mascota que dejaron los extraterrestres. Es muy feo. Oye, ¿y ese correo quién te lo mandó? Me lo mandó un amigo que vive en Antofagasta. Si me lo hubiera mandado por correo, seguro que llega la próxima semana. Me imagino cuánto se demorarían en llegar las cartas cuando se usaban las palomas mensajeras. O cuando metían papelitos dentro de una botella. Por suerte están los correos electrónicos. Mi abuelo Antonio me contó que los emperadores incas tenían mensajeros personales que corrían por la cordillera de los Andes llevando información o pescado fresco para el emperador. Se llamaban chasquis. Eso era peor que ser cartero. Por suerte no vivimos en esa época. El inicio de la actividad postal en nuestro país data de la época de la colonia. En 1747, el rey de España, Felipe V, nombró teniente mayor del correo al comerciante Ignacio de los Olivos, quien pasaría a la historia como fundador del correo chileno. Mucho más reciente es el correo electrónico. En 1961, una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, mostró un sistema que permitía a varios usuarios ingresar a un computador desde distintas terminales y así guardar archivos en el disco. Esto hizo posible nuevas formas de compartir información. El correo electrónico comenzó a utilizarse en 1965 en una supercomputadora y rápidamente fue extendido en 1966 para que fuese utilizado en las redes de computadoras de todo el mundo. Lo bueno de los mails es que puedes hacer muchas cosas además de mandar correos. Puedes crear grupos, tener un calendario, comunicarse por chat, todo desde el email. De verdad que es útil. Solo lo dices porque estás todo el día pegada al computador. Yo prefiero salir a la plaza a jugar que estar pegado en la pantalla. Ya que eres exagerado, Tomás. Se pueden hacer las dos cosas perfectamente. Puedes comunicarte por mail y seguir saliendo a jugar a la pelota. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Se fijaron en esa foto? Estoy seguro que es un extraterrestre. Mascota de marciano. Si hasta tiene color verde. Y dale. Pero en todo caso es muy feo. Capacito que sean fotos trucadas. Igual yo creo que existe este bicho. A mí a veces me han llegado correos con fotos que se nota que son falsas. Sobre todo en las famositas cadenas. A mí me cargan. Se me llena el correo de esas cadenas. Y las que más me apestan son las de amor. ¡Buah! Cada día se hace más común el uso del correo electrónico. Esto ha provocado que hoy tengan múltiples servicios. Uno de los más conocidos es el envío de correos masivos en forma de cadena. La cadena utiliza el correo electrónico como el medio para propagar una información que tiene como objetivo conseguir que los lectores reenvíen el mensaje a sus contactos y así difundir el correo a otras personas. Las cadenas de correo pueden ser del tipo entretención o también utilizadas como mecanismos para capturar direcciones de correos electrónicos. De esta forma, el que origina la cadena crea una base de datos de correos que puede utilizar para distribuir información comercial de sus productos en forma masiva o también para vender esta base de datos a otras empresas. El otro día me llegó por mail una invitación para un torneo de skate que se hace en el Parque Bustamante. ¿Le llegó a usted? Sí, lo vi. Bacán. Creo que van a venir unos gringos que son secos para los saltos. ¿En serio? Pucha, a mí no me llegó. ¿Por qué nunca me llega esa información? Tal vez diste mal tu dirección de correo. Eso puede pasar. Sería entretenido que armáramos un grupo grande y fuéramos al campeonato. Podríamos organizar a todos los skaters de la comuna. Estoy segura que somos caleta. Claro, ¿y cómo le avisamos? ¿Pegamos carteles? ¡Por mail! Ah, de veras. El correo electrónico potencia la coordinación de diferentes personas a través de comunidades virtuales. Así, se crean grupos organizados en un espacio virtual como Internet. Una de las formas que han encontrado las personas para organizarse y llamar la atención son los flash mob, que traducido al español significa multitud instantánea. Mediante la convocatoria, a través de un correo electrónico, un grupo de personas determina una acción organizada en la que se reúnen de improviso en un lugar público, realizan algo inusual y luego se dispersan rápidamente. Esas acciones suelen organizarse a través de correos electrónicos y en la mayor parte de los casos no tienen ningún fin más que el entretenimiento, pero pueden convocarse también con fines sociales o políticos. Ya, quedamos en eso entonces. Yo mando el mail para organizar el grupo y tú, Cata, me manda alguna de las fotos que viene de los campeones mundiales de skate. ¿Vale? Vale, la noche te mando el correo. Oye, ¿y las canciones qué onda? Yo quiero escuchar esos temas hip-hop que me dijiste que le mandaron a tu hermano. Sí, po. Si te dije que a la noche vaya a mi casa, y la descargaba. Y yo puedo ir. A mi hermano también le gusta el hip-hop. En una de esas, si llego con un tema bacán, ahí me prestaría su MP3 para llevarlo al colegio. ¡Ah! ¡Sueña! Ya, se terminó el tiempo. Tenemos que irnos. Ya, cierro el correo y nos vamos. ¿Quién me pidió que le reenviara el mail del chupacabras? ¡Yo! Es para mostrárselo a mi abuelo. A él le encantan esas cosas raras. Si no son cosas raras, son extraterrestres. Y dale con los marcianos. Vamos, que hay gente esperando el computador. Además, ahí viene el tío Fernando. Ya, niños, se pasaron del tiempo. Sí. Al tío lo desocupamos. Estamos terminando. ¿Alcanzo a imprimir esta foto? No, André. Mejor lo hacemos en mi casa. Vámonos. Catalina, apúrate. Esperen, es que se me desató la zapatilla de nuevo. ¡Pucha! ¡Esperen! Como pudieron escuchar, Andrés y sus amigos descubrieron la importancia de las nuevas tecnologías en este capítulo, conociendo además la evolución que ha tenido la actividad postal y el correo. Ahora todos los muchachos se dirigen en skate a la casa de Camilo a escuchar unos temas de música hip hop que le enviaron por correo electrónico a su hermano. Sin embargo, ni se imaginan lo que les espera en esta visita. Cuarto capítulo: los videojuegos. ¡Hijo! ¿Eres tú? No vayas a entrar con el skate a la casa. Mira que el piso está recién encerado. No, mamá, sí sé. Eso me lo ha dicho como mil veces ya. Es que siempre se les olvida. Tu hermano entra con las zapatillas llenas de barro y tú me dejas marcadas las ruedas en el piso. Y yo dale y dale con limpiar como si tuviera tanto tiempo. Ya, relaja. Oye, mami, ¿el David ya llegó a la U? Sí, está en su pieza encerrado. Recién le fui a dejar un sanguchito para que coma algo. Estoy segura que hoy día tampoco almorzó. Es tan mañoso tu hermano. Oye, mamita, van a venir unos amigos más rato y siempre tienen hambre. ¿Podría hacernos algo? Yo les puedo dejar unos sanguchitos en la cocina, pero el jugo se lo preparan ustedes, ¿ah? Ya, bacán, con eso tenemos, te pasaste. Intergalactic, planetary, planetary. Intergalactic, intergalactic, planetary, planetary. ¡Hola, brother! ¡Hola, David! ¡Baja un poco la música! ¡Ah! ¡Hola, cabrón chico! ¿En qué andáis? Ahora sí se puede hablar. Por fin. Lo que pasa es que invité a unos amigos para que te escuchen los temas nuevos que te mandó el Eric. ¡Ah, buena la cosa! Invitas a tus amigos y a mi pieza. Ah, pero sí, un rato nomás. Oye, ¿ese juego es nuevo? Sí, es una nueva versión del SimCity. Ah, qué piola. Pero en todo caso a mí me gustan más los de combate. Tienen más acción, más movimiento. Sí, po. Pero acá hay que pensar, pues, cabro chico. No es cosa de estar apretando botones como loco. Hay que usar la neurona. ¡Camilito! ¡Te buscan! ¡Ya! Dile que pasen, estamos en la pieza del David. Ya, niños. ¿Se limpiaron los pies? Camilito está en la pieza del fondo, la que tiene la puerta de color azul. Gracias, tía. Tía. Permiso. Buena, llegaron justo. ¡Hola, Camilito! Ah, pucha, le dije a mi mamá que no me diga así, siempre con lo mismo. Ya, cabros chicos, se sientan por ahí y nada de andar desordenando. Uy, como si estuviera tan ordenadito. A ver. Una pregunta. ¿Puedo sacar estas zapatillas de acá? Parece que están un poco perfumadas. Ya, sin alegar. ¿Les pongo los temas? Espera, ¿qué onda con ese juego? ¿Es nuevo? Sí, se lo estaba mostrando el Camilo. No lo cacho. ¿Qué te guerra? No, es el Sim City, un juego de realidad virtual. ¿De qué? De realidad virtual. En este juego, tú planificas las cosas, decides acciones, tal como si fuera la vida real. Se denomina realidad virtual a los ambientes cuyos vínculos y relaciones no se desarrollan en un lugar físico, sino en un espacio virtual, como sucede en Internet. La realidad virtual puede ser de dos tipos. La primera se liga a un ambiente tridimensional creado por un computador y que se manipula a través de cascos, guantes o lentes que capturan los distintos movimientos del cuerpo humano. La otra forma de crear una realidad virtual es aquella donde podemos interactuar en tiempo real con diferentes personas, en espacios y ambientes que en realidad solo existen en Internet. El objetivo de la realidad virtual es crear una experiencia que haga sentir al usuario que se encuentra inmerso en un mundo virtual, aparentemente real. ¿Pero cómo? ¿Una realidad que es virtual? Eso no puede ser. Si las cosas o son reales o no lo son. ¡Ay, Tomás! Sí, es simple. El asunto es simular una realidad. Yo lo encuentro súper entretenido. Imagínate, uno puede hacer lo que quiera en ese mundo de mentira. Ya, niños, les traigo algo rico. Camilito, anda a buscar el jugo. Chuta, se me olvidó hacerlo. Tomemos bebida virtual entonces. ¡Ja! ¿A qué juegan? David nos está mostrando una nueva versión del SimCity, ese juego que simula la realidad. ¡Uy, qué entretenido! Y uno puede ser cualquier persona. Hay algunos juegos en los que uno puede ser quien se le ocurra. Una modelo, un alcalde, un jugador de fútbol. ¿En serio? A mí me encantaría ser una alcaldesa. Así tendría ordenadita la comuna. Y no llena de hoyos y de tierra suelta, que lo único que hace es llenarme el piso de tierra. Ah, mamá, ¿quieres a la araca? Si están pavimentando de nuevo antes que llueva. Eso es verdad. Espero que sea para mejor. Oigan, ¿y ese juego es muy difícil? No tanto. Lo que sí hay que pensar estratégicamente. Ah, no. Igual quita mucho tiempo. A mí me encantaba jugar al Pac-Man. Y a su tío Pablo era experto en Space Invaders. Esos juegos, mamá, son casi prehistóricos. ¡Uy, nada que ver! El otro día vi a un niño con una polera Pac-Man, así que todavía se debe jugar. Los videojuegos están creados para divertir y consisten en plantearle un desafío a uno o varios jugadores. Por ejemplo, hacer que una ciudad funcione bien. En 1948, la idea de un videojuego fue concebida y patentada en Estados Unidos por Thomas Goldsmith junto a Estelle Rayman. 10 años después, el primer videojuego llamado Tenis para dos salió a la venta al público. Y recién el año 1972 fue lanzada al mercado la primera consola de videojuegos. Atari era la empresa que competía en aquellos años con la compañía japonesa Nintendo, que arrasaba con el juego. Ya, mamá, ¿nos puedes dejar solo? Gracias por los sándwiches. Sí, tía. Sí, tía, gracias. No me vayan a dejar las migas en el piso, ¿ah? Les traje platitos y servilletitas. Ah, y la música no tan fuerte, David. Mira que después reclaman los vecinos. Ya, mamá, chao. Ya, Camilito, si me voy, no me tienen para qué echar. Te dije que no me digas así delante de mi amigo. Oye, David, ¿y tienes más juegos? Tienes un montón de CD. Sí, pero son de otra onda. Estos son de combate, tengo unos simuladores de juegos y los clásicos de fútbol, como el FIFA. Y de... ay, ¿cómo se llamaba? No, de la frutillita no tiene. Ay, qué eres pesado. A mí me gustan esos juegos en que hay que armar ciudades, organizar tropas, eso me entretiene mucho. ¡No, qué lata! A mí me gustan los juegos de acción, de combo, guerra, esas cosas. Investigaciones recientes en el tema de los videojuegos han demostrado que la afinidad con determinado tipo de videojuegos depende de la edad, el sexo y la situación socioeconómica. Los videojuegos más consumidos son los relacionados con estrategia, aventura, gráfica y combate. Sin embargo, los estudios determinaron que los videojuegos de combate y de aventuras son los preferidos por los estratos medio y bajo. En cambio, los de estrategia serían los favoritos del estrato alto. Respecto al género, las mujeres tienen preferencia por los videojuegos de aventura, dejando a un lado los de combate. Yo quería decir que a mí me gustan los juegos de simulación. Hay uno en donde uno puede estar arriba de una moto y ser parte de una carrera. ¡Ese me encanta! No lo conozco. Yo tampoco. Capacito que sea el que están jugando los orangutanes gringos. ¿Orangutanes? Sí, el otro día vi en la tele una noticia de un zoológico en Estados Unidos en donde unos científicos hacen que los orangutanes se diviertan con videojuegos. ¿Y saben jugar? ¡Claro! Pero no es solo para que se entretengan. Están estudiando si son capaces de aprender, razonar y memorizar a través de los juegos. ¡Ya, qué loco! Las cosas que se le ocurren a los giros sin tornillos. ¡Pero qué entrete! Si descubren que aprenden cosas nuevas, después pueden inventar videojuegos en donde uno puede aprender matemáticas. ¡Oh, historia! ¡Me cargue ese ramo! Oye, ¿y mis temas de hip hop? Hace rato que los quiero escuchar. ¡Y ni me pescan! Parece que soy un ser humano virtual. ¿No existo, acaso? Ya, Camilo, cierra la puerta para que la mamá no reclame. ¡Buena! ¡Suena bacán! ¿Ya lo graban, porfis? Dijo que mi hermano le gusta. Yo, por mientras, te voy a mandar las fotos que me pediste, Camilo. No se olviden de la reunión de skate que estamos organizando. A ver, cabros chicos, dejen escuchar. ¿No ven que el hip hop es un estilo de vida? No interrumpan. De veras, el campeonato. Mando al tiro el email. Niños, la música. ¡David! No quiero tener problemas con los vecinos. Mira que el otro día me reclamaron. En esta historia, el grupo de muchachos y de amigos aprendieron cómo los avances tecnológicos permiten crear nuevas realidades. Además, Tomás descubrió que Internet es una excelente herramienta para poder comunicarnos, buscar información e incluso escuchar buena música. Ahora los invitamos a la entrevista con La Neurona, un espacio en el que conversamos con profesores, investigadores y alumnos acerca de alguna actividad científica que estén realizando. Hoy nuestra inquieta neurona entrevistará al profesor e investigador de la Universidad de Chile, Rafael del Villar, quien ha realizado interesantes estudios sobre qué es lo que pasa con nuestra mente y con nuestros sentidos cuando jugamos a los videojuegos. Concepto clave, videojuegos, personaje clave, profesor Rafael del Villar, señor profesor de la Universidad de Chile. ¿En qué consiste su investigación? Bueno, la unidad académica del Instituto de la Comunicación e Imagen desarrolló una investigación Fondesit durante el año 2003-2004 sobre videoanimación y videojuegos. Y dentro de ese contexto tratamos de ver un poco cuáles son las categorías perceptivas y cognitivas, o sea, cómo miran, y captamos que la gente miraba diferente y la gente percibía diferente. ¿Cuáles son los videojuegos más consumidos? Ahora, los videojuegos más consumidos en el segmento económico bajo eran combate 50% y aventura gráfica 50%. Sobre todo lo prefería la aventura gráfica las mujeres. La aventura gráfica es en la cual tú eres como un personaje de un film. Eres al mismo tiempo que eres sujeto que juega, al mismo tiempo eres un personaje. ¿Usted considera que es bueno jugar con videojuegos? Los videojuegos ya son medio masivos, o sea, forman parte de del entorno de la sociedad. No es algo que tú puedas decir es malo, ¿eh? O es bueno, como decirle es malo a la televisión. Ahora, obviamente que en los videojuegos de estrategia desarrollan mayor capacidad de percepción que los videojuegos de combate. Y lo que está directamente ligado a la vida laboral. En la vida laboral pues necesita manejar varias cosas a la vez, tener varios elementos en la vida laboral más compleja, contemporánea. Y en el videojuego, ¿no es cierto?, de estrategia, como que te incentiva ese manejo de varios espacios. Cosa que no ocurre con el videojuego combate, que es como la antítesis de esto. Ahí pasaba la entrevista a Rafael del Villar, investigador de la Universidad de Chile. Antes de despedirnos, los invitamos a conocer los cursos que Explora CONICET realiza, donde puedes asistir con tu familia o todo tu curso. Hasta el 31 de agosto de 2007 están abiertas las inscripciones para participar en el primer concurso de robótica educativa First Lego, donde participan jóvenes entre 9 y 16 años de 34 países del mundo. A través de un sistema de robots, los estudiantes aprenden jugando ciencia y tecnología en forma práctica. Pueden participar establecimientos educacionales de cualquier dependencia de las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana. Hay cupo para 60 equipos. Además, los invitamos a que visiten nuestra página www.explora.cl, donde podrán descubrir todo sobre el programa Explora de CONICET. Pronto estaremos en los colegios para que nos cuenten las actividades que ustedes están realizando. Otro dato interesante que les tengo que contar es que hoy se celebra en todo Chile el Día del Patrimonio. Por lo tanto, hay una serie de actividades que pueden realizar toda la familia y de manera gratuita, que es bien importante. Todos los museos cuentan hoy con entrada liberada y en Santiago se pueden visitar además edificios históricos como el Palacio Aristía y el ex Congreso Nacional. Otra alternativa es conocer la Casa Central de la Universidad de Chile, donde habrá exhibiciones de inventos como un auto solar, construido por alumnos de la Facultad de Ingeniería, una muestra arqueológica, una exposición de cerámica precolombina y una tocata de jazz. Ya lo saben, aprovechen este día para conocer los museos y los edificios históricos de esta ciudad. Encuentren más información sobre las actividades que pueden realizar hoy día en www.dibam.cl. Y si es que llegaste tarde a este programa o lo quieres escuchar de nuevo, puedes hacerlo, tranquilo. Solo tienes que acceder a www.cooperativa.cl o a www.explora.cl. Desde allí puedes descargar los programas del domingo pasado y este y volver a escucharlo. Ya lo saben, dudas, reclamos, felicitaciones, propuestas, escríbenos a conciencia@cooperativa.cl. Te repito el correo electrónico, conciencia@cooperativa.cl. Sigan en compañía de Radio Cooperativa y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Fue Conciencia Tecnológica en Cooperativa. Presentó Explora CONICET.